mucho cariño para todas las muchachitas de Chile que juegan con el amor. Porque eres bonita, miras tú no encuentras. Quedé yo en tu camino, ya tus lágrimas de amor. Tu vida está en el amor, se ha ganado tu compasión. A que juegas y ganas tú, a lo que apuestan por tu amor. Porque eres bonita.